de que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta quien perdió más de la cuenta. Fuiste tú, te quedas sin amor si es que sientes su ausencia. Y es que mi corazón para tanta desilusión él no fue diseñado. Si esto fue un juego, para olvidarte. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Para olvidarte. El café sabe mejor. Pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Los supermercados afirmaron que sus proveedores dieron marcha atrás con los aumentos y se ajustaron a la pauta oficial. La Asociación Supermercados Unidos advirtió que la vigencia de los aumentos acordados dentro de precios justos rige hasta el día en que asumirá Javier Milei. La pauta de incrementos oficial negociada para precios justos en noviembre es de entre el 5 y el 12% según el rubro. El líder de La Libertad Avanza ya adelantó que durante su gestión no planea continuar con ese esquema, por lo que se esperan fuertes remarcaciones para el último mes del año. Internacionales. Creció un 80% el número de refugiados que duermen en las calles en Londres. El incremento en los últimos tres meses se debe a una medida del gobierno que redujo el tiempo de alojamiento. Sin el apoyo del Estado, hasta 50.000 refugiados podrían correr el riesgo de quedarse sin hogar en todo el Reino Unido. Deportes. Mauro Icardi en la mira del Real Madrid. Según afirman algunos medios europeos, el merengue podría estar pensando en incorporar al delantero argentino tras la lesión de Vinicius. Espectáculos. Para ver en casa, Operación Triunfo.

la no implicación de esos delitos. Ante esa situación, el mensaje de la policía dice, lo voy a leer textualmente, ha recibido un correo enviado supuestamente por agentes de las autoridades en el que te acusan de delitos de carácter sexual. El Consejo de la Policía Nacional es contundente, no piques, no contestes y elimina. Entre los delitos por los que se acusa falsamente a la víctima se encuentran mensajes donde algunos como pornografía infantil, exhibicionismo, pedofilia y ciberpornografía. Entonces, si usted recibe un mensaje y dice, oiga, mire, somos de la policía y usted tiene que justificar porque está imputado por un delito de, qué sé yo, exhibicionismo, borre, que son delincuentes que quieren entrar a tu cuenta. Lo advierte la policía, se lo contamos aquí en el Café de la Mañana para que sepas, este tipo de informaciones hay que darlas, ¿eh? Hay que darlas porque realmente es supremamente complicado la situación. Voy con otro par de clasificados. Atención, se ofrece chica camarera para camarera de bar o discoteca. Limpieza de casas o portales, cuidado de adultos o niños. 611-25-6344. 611-25-6344. Para la gente que necesita, pues, si necesitas a alguien que te pueda prestar ese servicio, ahí está. Atención, se ofrece chico como pintor, ayudante de construcción, además de limpieza de portales y en pisos. 680-979-403. Te repito, 680-979-403. Chico, se ofrece como pintor, ayudante de construcción o limpieza en portales y también limpieza de pisos. Usted puede enviarnos a nuestro número tranquilamente y nosotros le totalmente gratis le damos tránsito, porque lo que queremos es prestar un servicio para todos ustedes, ¿vale? Perfecto. Me voy con Adolfo del Río, nuestro compañero de los deportes. Cuéntanos cómo estuvo la liga este fin de semana, que queda todavía un partido. El día ya se cerró la jornada dominical de la jornada 14 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, con el partidazo entre el Betis y Las Palmas. Es cierto que el Betis venció 1-0, pero Las Palmas no solamente tuvieron todas las ocasiones del mundo para empatarlo, inclusive para ganarlo, que demuestra que es otro de los equipos revelación de esta temporada y quizá podría estar llamado como el de la revelación si no estuviese el Girona en los puestos de la punta de la clasificación. Un Girona que precisamente cerrará la jornada 14 en el día de hoy a las 9 de la noche, recibiendo al aguerrido Athletic de Bilbao. Esperamos ver un señor partidazo, ya que el Girona estará dispuesto a recuperar el liderazgo que perdió anoche cuando el Real Madrid goleó al Cádiz 0-3. La Real Sociedad venció al Sevilla 2-1. Un Sevilla que con dos tarjetas rojas, una de Ramos y una de Jesús Navas, se hunde en la tabla de clasificación. Raro para un Sevilla que tiene una grandísima plantilla. El Atlético de Madrid venció al Mallorca en extremis nuevamente 1-0. El Villarreal en su casa la defendió, y quizá la defendió un jugador que necesitaba minutos y que ya Marcelino se los ha dado. José Luis Morales, el comandante, que hizo un hat-trick que le dio para vencer a los Osasuna 3-1. El Getafe venció a la Almería cómodamente 2-1. El Valencia Club de Fútbol empató en un tremendo partidazo ante el Celta de Vigo 0-0. Y es que no seguimos entendiendo por qué el Celta de Vigo está en puestos de descenso si los partidos que hace son impresionantes. El Rayo Vallecano prácticamente le tenía sentenciado al Fútbol Club Barcelona el partido, ya que fue en extremis donde el Fútbol Club Barcelona, y con muchos cambios, logró sacarle el empate 1-1. Un Barcelona que se le está viendo muchas deficiencias en su estructura de juego. El Alavés venció al Granada 3-1. Y por lo pronto, la tabla de clasificación general, a falta del partido de hoy, queda de la siguiente manera: liderando el Real Madrid con 35 puntos, el Girona segundo, 34, el Atlético de Madrid en la tercera posición con 31, en la cuarta el Barcelona con los mismos 31, en la quinta la Real Sociedad con 25, en la sexta el Athletic de Bilbao con 24 puntos, los mismos que tiene en la séptima posición el Betis, y ya en la octava encontramos al Getafe con 19 puntos, los mismos que tiene el Valencia Club de Fútbol, el Rayo Vallecano, y ya en la posición 11 Las Palmas con 18 puntos. El Sevilla está en la posición 15 con 12 puntos, y en el descenso en la posición 18 el Celta de Vigo con 8, el Granada con 7 y el Almería con solo 3 puntos. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Hacerme ser tu dueño. Tengo El café sabe mejor. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, esto es diciembre. Ya huele a diciembre. Y mi mujer, la nata y ya los tamales, todo listo en la cocina. Los dulces y los regalos, que esta noche es de alegría. Pueblo, lucecitas de colores. Tengo mi copa de vino pidiendo con mucha fe. Un brindis por los que estamos, un brindis por los que estamos y otro por el que se fue. En el año nuevo y en la Navidad, lleno de felicidad, cantemos con alegría. En el año nuevo y en la Navidad, lleno de felicidad, cantemos con alegría. Ya verá que es cosa buena. Usted que no es de este pueblo, yo lo invitaré, mi hermano, para que conozca a mi amigo, para que sepa mi amigo de un diciembre colombiano. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Diez de la mañana, 33 minutos, y mire, un chico se ofrece, dice que él es un manitas, montaje y desmontaje de muebles, limpieza de piso, fontanería, alicatado, baños en general, de modo que aprovechen este muchacho, hombre, que tiene ganas de trabajar. 602-626-016. 602-626-016. Mire que hay cosas que no se puede explicar. No le encuentro una explicación. En cierto lugar mandaron a colocar la internet, ¿no? Porque se necesitaba. Ya van a cumplir 8 días y ninguna de las dos compañías va. Bueno, han tocado dos compañías. No van. Los llaman. Sí. Espérenlo a las 9, a las 10, a las 11 y no van. Increíble la gente como... En fin, este chico sí quiere trabajar. 602-626-016, montaje y desmontaje de muebles. Es un manitas en general, ¿eh? Aprovechalo porque estos saben de todo. Y chicas, se ofrece para cuidado de adultos mayores, cuidado de niños, limpieza de pisos, también en camarera de hotel. 683-343-824, 683-343-824. Ya vengo con el horóscopo porque quiero hablar de lo que fue la inauguración de la Junta. Jueves espectacular, viernes le digo, sábado demoledor, y ayer la gente también pasó. Y hoy, a partir de las 7 de la tarde, está abierto el lunes. Mire, de aquí hasta Reyes va a estar abierto la Junta todos los días, calle Domingo Beltrán número 45. Pásate por ahí, ambiente chévere, familiar. Anoche había un niño ahí, tempranito, bailando con la mamá. Mi mamá es tempranito ahí, porque es que hasta cierto horario, pues es un horario familiar. De modo que pásate por ahí. Hoy está abierto la Junta, calle Domingo Beltrán número 45. Ah, mire, quería, de verdad, lo dije en salsa de golpe, salsa gorda, pero quiero reiterarlo acá porque, claro, los horarios y del público es diferente. De salsa, pues es especializado. Hay que decir que me ha gustado la unidad de ciertos bares y en general, y en restaurantes en general, en torno a la apertura de un negocio. La verdad que fue muy grato ver el día de inauguración, la gente de La Cuchara de Guaro. Estaba la gente de JB, ¿sí? Estaba Pipe, ¿sí? Y el día sábado, a pesar de ser su cumpleaños, la gente de Just Bar, Andy y su esposa y todas las personas que fueron con él, se fueron de ahí donde... Pero bueno, está bien que los que están alrededor vayan y sean solidarios, pero de verdad chapó para Andy y para su esposa, la gente de Just Bar. Que nos fueron de Comandante Izardui, donde está ubicado el bar Just Bar, para acompañar a la apertura de y la bienvenida a la Junta. Bueno, la idea es juntarnos todos, ¿eh? La idea es juntarse todos. De modo que, chévere el detalle, quería resaltarlo porque, hermanos, si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién? Por eso a uno le da cierta molestia, incomodidad. Cuando la gente le mete a los dueños de las discotecas, bares y demás unos cuentos y quieren indisponer, la verdad no lo entiendo, ¿eh? Ahí hay una canción que dice: vive tu vida, vive la tuya. ¿Por qué tienes que andar jodiendo a los demás? No, de verdad que sí, ¿eh? Fastidia, ¿eh? Fastidia y bastante. 10 de la mañana, 38 minutos. Entonces, Andy, que cumplió años, llegó ya a los 50, Andy. No, mentiras. Andy es un hombre joven. La gente de Just Bar, que a esta hora también nos está escuchando, un abrazo fuerte, donde son especialistas en pinchos, calle Comandante Izardui número 28. Ok, ahí está, vamos con música y vengo con el horóscopo. A propósito, hombre, para saludar a Luis Alberto Medina, nos ha escrito por acá. Dice que está escuchando el café de la mañana en Judimendi. Tú te puedes escribir 632-890940. Solo saludarlos. Eso es más bacano todavía. Y atención porque ya vengo con el horóscopo. Sí, sí me dice el productor acá que es hora del horóscopo. Pero primero, esta canción se llama ¿Cómo da vuelta la vida? Pero no es la salsita de cómo da vueltas la vida. Bueno, ahora lo coloco, no es que me acorde. No, esta es una bachata de Joe Vera y Raulín Rodríguez. A ver, este mano, 10:39. Este es el café de la mañana. Arriba ese ánimo. Tomémonos un cafecito, seamos amigos. Freddy Cortés te lo recomienda. A la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. Raulín, qué bueno que tengo. sentimientos. Hoy te quiero expresar. Dímelo, Joel. Que te admiro y te quiero decir que disfruto de tus éxitos, que me inspiran a seguirte. Te quiero felicitar. Me da gusto escuchar de ti que he sido una inspiración, esa que te motivó. Vamos a cantarle al amor. ¿Quién no ha bebido con Nereida? ¿Quién no ha bailado con la Yajaira? ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Quién lo iba a pensar que aquí juntos íbamos a cantar? Yo también tengo mis amores y he bailado todas tus canciones. ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Quién lo iba a pensar que ahora juntos podemos cantar? Joe Vera, el hombre de tu vida. Y el cacique, yo también te admiro. Que ahora juntos podemos cantar. Demos gracias a Dios porque somos de este mundo inspiraciones. Muchos se han enamorado escuchándote a ti y también escuchándome a mí. Que se muera de envidia el que quiera saber con el molde que yo me siento bien. Medicina y amor no la puedo encontrar. Que ahora juntos podemos cantar. Medicina de amor no la puedo encontrar y esta noche nos vamos a emborrachar. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Segundo bloque del horóscopo. En el primero tuvimos a Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Iniciamos con Leo. A partir de esta semana notarás mucho más claramente las influencias positivas del Sol, Marte y Mercurio, formando buena configuración con tu signo. Es un momento excelente para tomar toda clase de iniciativas o incluso correr algún riesgo más grande de lo habitual. Te llegará triunfos y reconocimientos en el trabajo. 10:43, vamos con Virgo. Comenzamos una semana bastante más positiva que la anterior y sobre todo que estos últimos 3 o 4 días. Este cambio favorable tú lo vas a notar especialmente en los asuntos financieros y materiales, donde recogerás el fruto de los esfuerzos que has ido realizando en las últimas semanas o meses. Te llegará un dinerito. Uy, ay, ay, Virgo, qué bueno, qué suerte, Virgo. 10:44, vamos con el tercero de este segundo bloque. Libra, al fin, a partir de esta semana, ya las influencias astrales van a ser claramente mejores y eso te dará la posibilidad de que todos tus esfuerzos den el anhelado y merecido fruto, aunque debes tener cuidado y estar atento porque te vas a encontrar muchas tensiones a tu alrededor e incluso la traición de alguno de quienes confiabas. ¡Ay, Dios mío! Y cerramos con Escorpio. El alejamiento de las aflicciones planetarias del pasado fin de semana contribuirán a que se inicie un periodo más positivo en el que serás más fácil en controlar las pasiones y canalizar mucho mejor tus energías vitales. Se abre una semana bastante buena para ti, pero un poco inestable porque lo emocional siempre te afecta mucho. Segundo bloque, 10 de la mañana, 45 minutos. Este es el café de la mañana. Todos los días te levantas con nosotros y nosotros te ponemos al día. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café, el café sabe mejor. Pruébalo. Café sabe mejor. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air, Perú. La gran mayoría de los peruanos quisiera que se cambiara todo el gabinete de ministros que encabeza Alberto Tarora y advierten que la presidenta Dina Boluarte acepta casi todo lo que el Congreso propone en vez de defender la autonomía. Según muestra la última encuesta de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos, investigación realizada por el diario La República. El estudio consultó a la población desde el sábado 18 hasta el jueves 23 de noviembre últimos y tiene un margen de error del 2.8%. Aproximadamente un 85% de los peruanos desaprueba la forma como Dina Boluarte está conduciendo su gobierno. Esto es, más de las cuartas quintas partes de toda la población nacional. Apenas un 8% de los connacionales aprueba cómo la mandataria dirige el poder ejecutivo. Esta cifra es similar a la que obtuvo la presidenta hace ya un mes. A poco de cumplirse un año de haber asumido el mandato, no logra mejorar esta evaluación. Igualmente, el Congreso mantiene su alto descrédito. Un 91% de la nación desaprueba su desempeño, es decir, 9 de cada 10 compatriotas coinciden en esta percepción negativa. El actual poder legislativo tiene una aprobación del 6%. Estas apreciaciones también son como las del mes de octubre pasado. Los bonos y blindajes no auguran mejoras en la evaluación. Uno de los tercios de la ciudadanía preferiría que se cambie todo el gabinete de ministros que lidera Otálora. Un 65% de los encuestados dio esta opción. Esto implica la salida de Otálora, hombre fuerte del gobierno que integra el gabinete desde que Dina Boluarte asumió el poder como ministro de Defensa las primeras semanas y luego como cabeza de todo el equipo desde finales del año pasado. Según la encuesta del poder del año 2023 de la empresa Ipsos, difundida el mes pasado, Boluarte y Otálora comparten el primer lugar como las personas más poderosas del país. Es la primera vez que coinciden allí gobernantes y primer ministros, según destacaron los mismos expertos. Para Conexión Mundial, Air Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Contigo, Freddy. Pasar para que me ames, que estrella del cielo ha de caer para poderte convencer. Quiero sentar mi alma sola, quiero escaparme de este terreno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo. Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistar. Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído, susurrando muy despacio. Tanto tiempo naufragado, y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros. Sigo caminando en el desierto del deseo. Tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo, viviendo el desespero, viviendo la tristeza por no ver cambiar este destino. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y al pensarlo, mi princesa, y en un cuadro imaginario le cantaba en el oído susurrando mi despacio. Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano, no he dejado de intentarlo. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pensado a mi princesa en un cuadro imaginario, le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo naufragado y yo sé que no fue en vano, no he dejado de intentarlo porque creo en los milagros. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. 10 de la mañana con 56 minutos, 10 de la mañana con 56 minutos. No te olvides, no te olvides, no te olvides que ya no tienes que cocinar, ¿eh? Ni el 24 ni el 31. No te dejes que te metan en el gancho ahí. Aprovecha que ya está en Vitoria una alternativa, porque muchas veces es que no hay alternativas, pero ahora ya hay alternativas. No deje que te claven en la cocina. Ahí, pleno 24, 31. Yo sé que hay muchos que les gusta hacer sus propias recetas y todo este tipo de cosas, pero también hay que tomarse un añito de descanso. Imagínese, usted se sienta como una princesa, le llevan todo. No, así tiene que ser. Así tiene que ser. Pero yo les recomiendo que se contacte con Sabor de mi Tierra, donde usted va a encontrar la comida para el 24 y el 31 sin tener que cocinar nada. Sabores de mi Tierra, 603-27-86-16. ¿Qué tienen? Por ejemplo, tienen lechona. Todo con tiempo, ¿eh? No vaya a llamar el 24. No, eso es con tiempo que hay que reservar. Uno cree que la lechona se hace así nomás. Lechona, somos tantas personas, listo. Carne en rollo, somos tantas personas. Pollo relleno, tamales. Y la novedad es que la lechona viene acompañada con rellena. Es la primera vez que yo veo que pongan lechona y rellena al mismo tiempo. O por lo menos para la venta, ¿no? Entonces, Sabores de mi Tierra, que no te lo cuenten, no seas esclavo, que no te claven en la cocina el día de fiesta y en Año Nuevo, ¿no? Hay tanto para hombres que cocinan como para mujeres que cocinan, no, hay que esclavos de la cocina, no. Aprovecha, Sabores de mi Tierra, te voy a repetir el número, 603-2786-16. 603-2786-16. 10 de la mañana, 58 minutos. Vamos cerrando ya la segunda hora de este espacio que se llama El Café de la Mañana. Pero antes saludamos a la gente del Bar JB, que tiene jueves y viernes de Pincho Pote. Y va a tener actividad también navideña. Ya doña Aide nos está contando qué es lo que está haciendo. Van a amarrar a la Llorona, que ayer perdió su equipo otra vez. Y ya el otro día fui y me dijo, no, mientras haya vida, mientras haya un bien. No, ya murieron, ya quedaron eliminados, ¿eh? Un saludo para la chorra. 10 de la mañana, 59 minutos. Bar JB. Puede jugar también ahí a la Rana del Sapo. Escucha la música, un ambiente vacancísimo, chévere. A mí me gusta por lo relajadito que es. Uno se siente como en casa, de modo que JB Bar, Bar JB, pásate.